Los huarpes. Cuando los primeros españoles llegaron a la actual provincia de Mendoza hace unos 500 años, la población indígena estaba formada por diferentes grupos. Uno de ellos eran los huarpes. Según las investigaciones de los arqueólogos, las primeras poblaciones del actual territorio mendocino tienen una antigüedad de 11.000 años.